Los presidentes de los comités populares provinciales, urbanos y distritales y otros funcionarios de organismos del poder y economía visitaron el vivero 122 del Ejército Popular de Corea el día primero. Anteriormente a esto, ellos recorrieron la granja cooperativa especializada en ganadería de Namsan de la ciudad Gusong de la provincia Pyongan del Norte.